Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y nuevo ataque israelí deja decenas de muertos en Gaza, pese a las negociaciones. Nota de la jornada. Funcionarios palestinos dijeron que un ataque aéreo israelí en el sur de la franja de Gaza mató a decenas de personas cuando el avance de los tanques en la ciudad de Gaza obligaba a los residentes a huir bajo el fuego, mientras Israel intensificaba el martes una ofensiva que jamás advirtió que podría poner en peligro las conversaciones de alto al fuego. El ataque aéreo alcanzó las tiendas de las familias desplazadas frente a una escuela en la ciudad de Abazén, al este de Yan Yunis, en el sur de Gaza, matando al menos a 29 personas, la mayoría mujeres, niños y niñas, informaron funcionarios médicos palestinos. El ejército israelí dijo que estaba estudiando el reporte. Ismael al-Tawafta, director de la Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno de Gaza, dirigido por Hamas, dijo que los ataques israelíes en zonas del centro de Gaza mataron el martes a 60 palestinos e hirieron a decenas de otros. Los residentes afirmaron que los tanques que penetraron en los barrios de Tel al-Hawa, Sehaya y Sabra de la ciudad de Gaza bombardearon carreteras y edificios, obligándoles a huir de sus hogares. A esto siguieron órdenes militares israelíes de evacuar varios distritos del este y el oeste de la ciudad de Gaza, publicadas en las redes sociales. Responsabilizamos a la ocupación y al gobierno estadounidense de las horribles masacres contra civiles, dijo Tawafta en un comunicado. Y en el frente de la ciudad de Gaza, las alas armadas de Hamas y sus aliados, la Yihad Islámica, afirmaron que sus combatientes se enfrentaron a las fuerzas israelíes con ametralladoras, fuego de mortero y misiles antitanques, y mataron e hirieron a soldados israelíes. El ejército israelí no hizo comentarios sobre bajas, pero dijo que sus soldados estaban combatiendo cuerpo a cuerpo con los militantes. Habían puesto fuera de combate, dijeron, a más de 150 combatientes en las últimas semanas y habían destruido edificios con trampas explosivas. Los últimos combates se dan cuando altos funcionarios de Estados Unidos se encontraban en la región para impulsar un alto al fuego después de que Hamas hizo concesiones la semana pasada. Pero la renovada campaña israelí amenazaba las conversaciones en un momento crucial y podría hacer que las negociaciones volvieran al punto de partida, dijo el líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Decenas de miles de palestinos huyen de los combates. Israel prosiguió su ofensiva en la ciudad de Gaza, según la ONU, obligó a decenas de miles de palestinos a huir. Y el miércoles se reanudan las negociaciones indirectas en Qatar para tratar de alcanzar un cese al fuego y una liberación de rehenes. Según una fuente cercana a las conversaciones, los jefes de la CIA, William Burns, y de los servicios de inteligencia israelíes, David Barnea, se reunirán en Doha con el primer ministro qatari. Un mediador clave, dice la nota de la jornada. Y el presidente debería hacerse la prueba y los resultados deberían hacerse públicos. Algunos médicos creen que muestra signos de problemas médicos graves, no solo de vejez. Esta nota de Steve López, de Los Angeles Times. Y bueno, el presidente sigue respondiendo, no irá a ninguna parte, insiste, desafiante, afirmando que se siente bien. pero he escuchado a médicos, dice Steve López, que vieron a Biden salir airoso del debate del 27 de junio y piensan que no está nada bien. Uno de ellos me dijo que está seguro de que Biden sufre un trastorno del movimiento para el que no existe cura. Un diagnóstico realizado por alguien que no ha examinado a un paciente es especulativo, pero la opinión compartida entre los médicos que me contactaron es que no estamos ante un hombre que simplemente está envejeciendo. Estamos viendo a un hombre con una condición médica grave. En una columna reciente escribí que nadie puede diagnosticar con precisión la demencia desde lejos, pero los médicos me dicen que los trastornos del movimiento neurológico pueden ser más fáciles de detectar. Todos los médicos son los que con los que he hablado, dice Steve, están de acuerdo de que Biden tiene los síntomas clásicos de Parkinson, dijo uno de estos médicos. Otro notó el rostro enmascarado, la expresión en blanco, el detenerse mientras camina, el habla suave y ronca y los brazos rígidos mientras camina, y dijo que todos apuntan al Parkinson. Otras dos reacciones fueron de particular interés porque provienen de neurólogos con décadas de experiencia. Así que el lunes, justo después de que el New York Times informara que un especialista en Parkinson había visitado la Casa Blanca 8 veces en 8 meses, los llamé a ambos. De acuerdo al doctor Michael Miller, dijo, mientras estaba viendo el debate, tenía pistas de que Biden, de 81 años, probablemente estaba lidiando con más desafíos que los normales del envejecimiento. La primera señal para Miller fue, cito, la forma en que subió al escenario con un andar muy rígido. Normalmente la gente camina por la forma en que mueven los brazos y él no tenía mucho movimiento de brazos. Luego, mirándolo y escuchándolo, no tenía casi ninguna expresión facial. Su frecuencia de parpadeo era muy, muy baja y tenía muy pocos movimientos adicionales. Miller también destacó el discurso apagado de Biden. Dijo que no podía hacer un diagnóstico definitivo sin un examen físico completo, análisis de laboratorio, historial de medicación y una batería de pruebas neurológicas de 5 a 6 horas. Pero dijo que lo que vio fueron síntomas del paradigma parkinsoniano. También el doctor Jack Florin, un neurólogo de Fullerton que practica la medicina desde hace 50 años, me dijo que había notado signos de un trastorno de movimiento progresivo en Biden durante varios años y que se acentuaron durante el debate. Para Florin, no hay duda de lo que está pasando. Cree que Biden tiene una variante del Parkinson llamada parálisis supranuclear, que es progresiva. Señaló que la cantante Linda Ronstadt tiene la misma condición, al igual que el fallecido actor Dudley Moore. Cuando tienes el PSP, los movimientos de tus ojos no son normales, dijo Florin. Miras hacia abajo y tienes dificultad para mover los ojos de un lado a otro. Las personas con PSP tienen lo que se llama una mirada fija y parecía como si simplemente estuviera mirando porque sus ojos no se movían. La doctora Laura Mosqueda de USC dijo, ciertamente no pude diagnosticarlo. Le preocupa que la gente crea incorrectamente que el problema del presidente es su edad, a pesar de que en el mundo no faltan personas en pleno funcionamiento mucho mayores que Biden. Dijo, no me importa si son 81, 61 o 41, no creo que se trate de su edad, se trata de que tiene algún problema médico que debamos tener en cuenta. Esa es la pregunta correcta, dijo. Steve dice, Biden lo conocíamos, pero ahora un extraño lleva sus trajes. Le debe a los votantes y a su propio partido someterse a un examen físico, cognitivo y neurológico completo y hacer públicos los resultados. Si hay un problema, es necesario abordarlo con valentía y transparencia, por su bien y el nuestro. Nota de Steve López de Los Angeles Times. Dr. Mohammed held his child. She'd been brought into the ICU crying. She'd been injured in an airstrike. Dr. Mohammed asked God to be his guide. Now she has gone to Turkey with her mom. Dr. Mohammed pushes on, treating patients from dusk till dawn, hoping to see his child again, hoping the war will end, hoping to hug his friends and family, those who survived. Dr. Mohammed prayed for peace. His body trembled, aching from grief. Oh, how he longed for relief. He hoped the rest of the war would be brief. Each day he watched more patients die. Dr. Mohammed tried not to cry. Still he would wipe tears from his eyes. He missed his wife and he missed his child, hoping to see them again, hoping the war will end, hoping to hug his friends and family, those who survived. Y la Organización Mundial de la Salud dice que el clima plantea riesgos para personas de todas las edades. Nota de Los Angeles Times. Mientras el planeta continúa su racha de calor sin precedentes, la Organización Mundial de la Salud ha emitido advertencias urgentes sobre las formas en que el cambio climático está afectando a los miembros más vulnerables de la sociedad en casi todas las etapas de la vida. Las personas embarazadas, los recién nacidos, los niños, los adolescentes y las personas mayores se enfrentan a graves complicaciones de salud a causa del calentamiento global, pero las necesidades de cada grupo han sido en gran medida ignoradas, sostienen los investigadores en una serie de artículos publicados recientemente en el Journal of Global Health. Estos estudios muestran claramente que el cambio climático no es una amenaza lejana para la salud y en ciertas poblaciones ya están pagando un alto precio. Se lee en una declaración de Anshu Banerjee, director de salud y envejecimiento de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente de la Organización Mundial de la Salud, y dice: si bien ha aumentado la conciencia sobre el cambio climático, las acciones para salvaguardar las vidas de quienes corren el mayor riesgo apenas han arañado la superficie de lo que se necesita. Para lograr la justicia climática, esto debe corregirse urgentemente. Y entre los estudios se encuentra una revisión de los efectos del cambio climático y la contaminación del aire en la salud materna y neonatal, que encontró vínculos entre la exposición al calor y los contaminantes, así como los resultados adversos del parto, particularmente el parto prematuro. De hecho, las altas temperaturas y la contaminación del aire ambiente se asociaron con problemas que incluyen diabetes gestacional y otros trastornos hipertensivos del embarazo, abortos espontáneos, muerte fetal y un mayor riesgo de hospitalización para recién nacidos y bebés, entre otros. Aunque todas las personas están expuestas al cambio climático, las embarazadas, los bebés y los niños son particularmente susceptibles a tales peligros, en parte debido a un conjunto de factores fisiológicos, clínicos, conductuales y sociales que caracterizan estas etapas únicas de la vida, dice este estudio. La Agencia de Salud advirtió que los marcos para la atención materna e infantil, así como el cuidado de las personas mayores y adolescentes, niños y niñas, han recibido una atención mínima y deben ser tenidos en cuenta. La ola de calor, de batallas sociales, triple amenaza, las altas temperaturas, el mal aire y la preocupación por los incendios forestales generan gran preocupación. Nota del Register del Condado de Orange. Tengan cuidado allá afuera, en el sur de California, hace calor y seguirá caliente por un tiempo. Lo fundamental en medio de estas temperaturas es tomar mucho líquido, permanezca en habitaciones con aire acondicionado, no deje a los niños, niñas pequeñas o pequeños afuera mucho tiempo, mascotas en vehículos, prohibido dejarlas en vehículos desatendidos. Tenga cuidado con el aire sucio, vigile a sus seres queridos que son susceptibles al calor. El calor de 3 dígitos continuará durante toda la semana en los condados de Riverside y San Bernardino, con una advertencia de calor excesivo vigente hasta al menos las 9 de la noche del viernes en las áreas de Coachella, Banning y Desert Hot Springs. Los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional dijeron que es posible que se alcancen temperaturas de 115 a 122 grados. La calidad del aire también es preocupante. Los reguladores emitieron un aviso de polvo arrastrado por el viento el martes en el Valle de Coachella y el este del condado de Riverside, donde los fuertes vientos pueden provocar condiciones nocivas para la salud. Y para completar la trifecta del clima cálido, la preocupación por posibles incendios forestales también está latente, ya que interminables acres de maleza seca, debido al invierno inusualmente húmedo, ya han ardido en los incendios dispersos durante la semana pasada. La gente pensó que podrían tomar un descanso esta semana después de un candente periodo de 10 días, pero las cosas rápidamente volvieron a calentarse y hoy será el día más caluroso de esta ola de calor. Se espera que las temperaturas superen los 100 hasta el viernes en las áreas del Antelope Valley, Riverside y San Bernardino. En el condado de Los Ángeles, los pronósticos durante la semana incluyen máximas de mediados de los 90 grados en Long Beach hasta 102 en el Valle de San Gabriel. Y la comunidad de toda el área abrieron centros de enfriamiento la semana pasada y la mayoría permanecieron abiertas. Las piscinas públicas, los parques con chapoteaderos están llenos en todas partes. Esta ola de calor ha sido complicada, dijeron los expertos, y se ha desarrollado como una broma meteorológica diaria, especialmente cerca de la costa. El persistente calor reciente está siendo causado por lo que se llama un sistema de alta presión en los niveles superiores o la cresta del nivel superior, dijo el martes Brian Lewis, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles. Por eso hay temperaturas moderadas en la costa, dijo Lewis, pero en el interior hace mucho calor. Y se espera que en el interior del condado de Orange se vean temperaturas entre los 80 y mediados de los 90. Hoy, los residentes de Yorbalinda deben esperar una máxima de 94 y las temperaturas costeras a mediados de los 70. Seguramente van a atraer a muchas gentes allá en las playas. Y recuerde beber mucho, mucho líquido, permanecer en habitaciones frescas, con aire acondicionado, bajo árboles, no dejar a los niños, a las niñas pequeñas desatendidas y cuidar a las mascotas. También vigile el aire sucio y a sus seres queridos que son susceptibles al calor. Nota del Register del Condado de Orange. Sin mantenerse actualizado sobre las vacunas COVID, una infección reciente puede hacer que el cuerpo reaccione fuertemente a las subvariantes FLIRT, que son dominantes en todo el país. Dice, ha evolucionado mucho y el cuerpo dice, cito, Dios mío, ¿qué es esto que estoy viendo? Dijo Ching Hong. La lógica es muy similar a la de la vacuna contra la gripe, que se formulan cada año con la esperanza de preparar el sistema contra las versiones circulantes dominantes de este virus. Durante la semana que terminó el sábado, se estima que el 70%, 70.5% de las muestras de COVID en todo el país eran de la subvariante FLIRT, oficialmente conocidas como KP3, KP2, KP11, frente al 54.9% del mes anterior. Se estima que otra subvariante estrechamente relacionada, la LB1, se comprende el 14.9% de los especímenes. La inmunidad previa derivada de antiguas vacunas puede ser un buen trabajo de protección contra enfermedades graves, pero sin una vacuna actualizada, dijo el doctor Ching Hong, el sistema inmunológico probablemente no podrá detener el virus en su camino ni neutralizarlo tan pronto como entre, porque se ve, está muy diferente antes de aparecer en la memoria, en la inmunidad. Y añadió, este virus está infectando células felizmente mientras el cuerpo intenta utilizar la memoria actual para producir nuevas células inmunes. E incluso para los adultos que están al día con sus vacunas contra el COVID, ha pasado casi un año desde la última vacuna y la eficacia se debilita con el tiempo. Un informe publicado en febrero por los CDC encontró que la vacuna 2023-2024 proporcionó alrededor de un 54% más de protección contra enfermedades sintomáticas en comparación con no recibir la vacuna. Las vacunas siguen brindando protección contra la hospitalización y la muerte. Aquellos que no han recibido una vacuna en el último año deberían pensar en vacunarse, especialmente si son mayores y tienen el sistema inmunológico comprometido, dijo el doctor Ching Hong. Se siguen reportando cientos de muertes por COVID a nivel nacional cada semana, siendo las personas mayores y las personas inmunocomprometidas las que corren mayor riesgo. Y los CDC recomendarán que todas las personas mayores de 6 meses obtengan la versión 2024-2025. Un buen momento para conseguirlo es en octubre, afirmó el doctor Ching Hong. Ching Hong dijo que incluso a los trabajadores de la salud se les debe recordar los protocolos adecuados del control de infecciones por COVID, como la importancia de hacerse pruebas cuando están enfermos e informar la enfermedad al empleador. Es como si todo el mundo pareciera pensar que el COVID es simplemente normal, dijo Ching Hong, pero tomar medidas sensatas como no ir a trabajar cuando se está enfermo, usar una mascarilla cerca de personas enfermas y hacerse pruebas cuando hay síntomas puede marcar una gran diferencia a la hora de limitar la propagación del virus. Nota de Los Angeles Times. Hacerle la propuesta. Vacúnense contra el COVID para no tener más sorpresas.

que aún no ha cumplido al filo del cierre de su mandato. Dijo, ofrecí 100 compromisos, hay uno o dos que están pendientes, el que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización, dijo en su habitual rueda de prensa, donde añadió que ayer entregó un informe sobre los avances de las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas a familias. Ya se envió el informe, es un primer reporte, faltan aún uno o dos más, pero quiero que lo conozcan primero los padres, dijo al ser cuestionado sobre si se hará público el documento. Además dijo que el primero de septiembre dará un informe en el que enlistará las acciones de su gobierno sin justificaciones ni preámbulos. Agregó que incluirá un mensaje político de una cuartilla en el que señalará que su gobierno combatió la corrupción. Y dice, para los que son incrédulos y piensan que la corrupción no significa nada, ojalá y no se olvide que nada ha dañado más a México que la corrupción política. Ojalá que se internalice bien. Añadió que tiene un testamento en su notaría y que contempla revisarlo. Reiteró que una vez que se retire, no quiere homenajes, calles con su nombre o monumentos. Dijo que está gestionando su pensión en el ISSSTE y que le corresponde 21,000 pesos mensuales, además del monto de la pensión para adultos mayores. Y en Perú hallan restos de campesinos masacrados por militares hace 40 años. Nota de la jornada. Los restos óseos de 11 campesinos fueron hallados en 3 fosas comunes cavadas en un cerro cercano a las comunidades de Putis, cuya población fue víctima de una masacre perpetrada por militares hace 4 décadas en Perú, informó este miércoles la Fiscalía. Estos restos correspondían a víctimas de la masacre ocurrida entre los años de 1983 y 1985 en la localidad de Putis, en el departamento de Ayacucho, al sureste de Perú, señaló la Fiscalía en un comunicado. El ejército peruano instaló una base militar en la zona para enfrentar a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y proteger a la población civil de atentados terroristas, dijeron. En ese contexto, los campesinos se concentraron al lado del recinto militar. Sin embargo, durante este periodo, los militares juntaron a los comuneros y los ejecutaron, acusándolos de ser colaboradores del indicado grupo terrorista. Las fosas se ubican en la parte alta de los cerros de las comarcas de Yanaorco y Yamaniyoc. Putis era el centro de 8 comunidades campesinas donde vivían unas 2,000 personas hasta antes de la matanza. nubes al caer el sol. Es mi camino hacia vos, como las aves al caer el sol. Es mi camino hacia vos. Camino para verte, camino para verte, camino para verte, camino para verte. Prohibición de teléfono en el Distrito Escolar de Los Ángeles divide a los adolescentes. Los estudiantes expresan elogios y desaprobación por el próximo fin del tiempo frente a las pantallas en las clases. Nota de Los Ángeles Times. Desde que William Snyder obtuvo su primer iPhone en sexto grado, se ha convertido en una extensión de su ser durante el día. Está guardado en el bolsillo derecho de su pantalón. Por la noche está al alcance de la mano. Rara vez habla con la gente por teléfono, sino que se comunica a través del grupo de Instagram, memes de TikTok y mensajes de texto. Sincroniza su calendario con los teléfonos de sus padres. Entonces, cuando Williams, un estudiante del último año de 17 años en la escuela secundaria Van Nuys, se enteró de que los teléfonos celulares estarían prohibidos en las escuelas públicas de Los Ángeles, instantáneamente se burló como tantos otros y dijo: «No veo cómo eso va a funcionar. No veo cómo es justo. ¿Es eso necesario?». Sin embargo, desde el shock inicial y de un no absoluto por parte de muchos estudiantes adolescentes, surgen pensamientos más matizados. Tal vez estemos cayendo en la adicción a las redes sociales y a los teléfonos celulares. Quizás todas las distracciones y la obsesión por los me gusta sean malas para nosotros. Quizás necesitemos algo de alivio. La decisión de 5-2 de la Junta de Educación de prohibir los teléfonos celulares para enero de 2025 tiene como objetivo cambiar el comportamiento de una generación de estudiantes y será uno de los cambios más importantes y seguidos de cerca en la educación desde que los estudiantes se vieron obligados a ir a clases en línea, muchos de ellos por teléfono, y hace más de 4 años al inicio de la pandemia. Bueno, en los próximos meses se resolverán detalles cómo se aplicará la regla y dónde se guardarán los teléfonos durante las clases. Los objetivos son claros. Los líderes escolares dicen que quieren combatir las distracciones en el salón que impiden el aprendizaje y reducir los peligros de la adicción a las redes sociales. En este punto, dicen los líderes, una prohibición estricta del teléfono es la única manera de lograr que los estudiantes hablen entre ellos y con sus maestros y lleguen a valorar las conversaciones cara a cara por encima de las conexiones digitales. ¿Y se van a huelga los trabajadores de Disneylandia? Nota de Voice of OC. Los empleados de Disneylandia podrían ir a huelga a finales de este mes después de que varios sindicatos que representan a 14.000 trabajadores anunciaran una votación de autorización de huelga. La votación, que se llevará a cabo la próxima semana, decidirá si los trabajadores de Disneylandia harán o no huelga mientras sus respectivos sindicatos negocian nuevos contratos con el gigante del entretenimiento. El voto de huelga solo afectará a los empleados dentro del parque Disneyland, si se aprueba. Los negociadores que representan a los custodios, operadores de atracciones, trabajadores de mercancías y más, comenzaron a negociar con Disney a finales de abril y están presionando para que se aumenten los salarios, especialmente para los empleados con mucho tiempo y un mejor acceso a las opciones de licencias. Y aquí tenemos una cita de Jessica Good, que es la portavoz de Disney y que no respondió a las solicitudes de comentarios. Y es lo que dice Jessica, y cito: "Nuestro objetivo en las negociaciones siempre ha sido llegar a un acuerdo con Disney, uno que proporcione a los miembros del elenco los salarios y la cantidad de dinero que necesitan para vivir en el sur de California, el respeto que merecen por los años que han dedicado a la compañía y una política de asistencia que funcione para todos y al mismo tiempo mantener seguros a los visitantes del parque". Esto se ve, se puede leer en un comunicado del Comité de Negociación de Trabajadores de Disney. Nota de Voice of OC. En una ciudad de mayoría latina, ¿por qué hay un auge de almacenes? Los grupos ambientalistas alegan que las aprobaciones del condado de San Bernardino violaron la ley de parcialidad. Nota de Rebecca Plevin para Los Angeles Times. Dos grupos ambientalistas alegan que funcionarios del condado de San Bernardino violaron las leyes federales contra la discriminación al aprobar un número desproporcionado de almacenes y centros logísticos en una comunidad mayoritariamente latina. Los desarrollos exponen a los residentes de Bloomington, una comunidad no incorporada con profundas tradiciones ecuestres, a la contaminación del aire y contribuyen a la inestabilidad e inequidad en la vivienda, dijo la Organización del Derecho Ambiental sin fines de lucro Earth Justice, en nombre del Colectivo Popular por la Justicia Ambiental, con sede en San Bernardino, en una queja presentada con el gobierno federal la semana pasada. La denuncia pide a las agencias federales que investiguen los reclamos y, mientras tanto, suspendan el desarrollo del almacén en Bloomington. Un portavoz del condado de San Bernardino se negó a comentar sobre la denuncia. Bloomington recientemente fue noticia porque un desarrollador está demoliendo 117 casas y ranchos para construir un parque industrial. La comunidad de 23.000 personas se está transformando rápidamente a medida que los inversionistas convierten áreas alrededor de la autopista 10 en un corredor logístico que conecta mercancías enviadas a los puertos del sur de California con compradores en línea de todo el país. Los defensores de los inversionistas dicen que generarán empleos e importantes mejoras en la infraestructura. La denuncia dice que otras áreas no incorporadas del condado de San Bernardino no han experimentado la misma rápida industrialización, a pesar de que tienen características similares, incluido el acceso a las carreteras, topografía plana y uso de suelo históricamente rurales. Bloomington, que se extiende a ambos lados de la autopista 10, tiene 15 almacenes y 5 más que han sido aprobados. Bloomington es casi un 90% latino y Mentón es un 42% latino. Las poblaciones latinas de las tres comunidades del desierto oscilan entre el 44% y el 56%. líderes y los inversionistas del condado ven a los residentes de Bloomington, muchos de los cuales son inmigrantes y más de 2/3 de los cuales hablan en idioma distinto al inglés. En casa dicen ellos son menos dispuestos a luchar, dijo Alicia Aguayo, gerente de comunicaciones del Colectivo Popular para la Justicia Ambiental. Señaló la falta de traducción de calidad en las reuniones públicas. Este artículo es parte de la iniciativa de informes de equidad de los Times, financiada por The Foundation James Irvine, que explora los desafíos que enfrentan los trabajadores de bajos ingresos y los esfuerzos que se están realizando para abordar la división económica de California. Nota de Los Angeles Times. Oh, muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Morales, soy residente de Santana del Distrito 4. Lo que acabamos de presenciar es la audiencia en la Corte para defender el lenguaje del voto no ciudadano que va a la propuesta de las elecciones en noviembre. Ah, el fallo fue a favor de Lacey, James Lacey. Simplemente le dieron el fallo a ellos para quitar las palabras de la propuesta de padres y contribuyentes. Pero esto solo es un tropiezo para nosotros porque la propuesta de todos modos entra en las boletas electorales, así es que es solo algo inoportuno, pero pasó, vamos a seguir hasta ganar la representación legal que nosotros estamos solicitando. ¡Sí se puede! Y para recordarle a la gente, ¿cuándo podrían ejercer ese derecho al voto? El siguiente año. Pues entra en la propuesta de noviembre y sería hasta las siguientes elecciones ya que podríamos votar. De estas que vienen en noviembre, en las próximas. Si es que pasa la elección, ¿verdad? Pero si no pasa, nosotros vamos a estar siguiendo trabajando. Pero sí, en las siguientes elecciones entraría ya. ¿Y dónde puede seguir la gente? ¿Cuáles son las últimas noticias acerca de este movimiento? Sí, tenemos página en Instagram, Harvard Institute for Immigrants, es una de las páginas que está dando actualizaciones constantemente sobre estas noticias de política. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. We got to dance more, sing more, love more. We've got to dance more, sing more, love more. We got to dance more, sing more, love more. Oh. We've got to dance more, sing more, love more. Yes, we can. And so yes, we will. Yes, we can. So yes, we will. Y atención a estos consejos de seguridad para las bicicletas eléctricas. Notas de El Register de Condado de Orange. Conmociones cerebrales, brazos y piernas rotas, fracturas de cráneo, contusiones faciales. Andar en bicicleta eléctrica puede provocar lesiones mucho peores que raspaduras en las rodillas y los codos. De hecho, durante los últimos 5 años, un total de 160 usuarios de bicicletas eléctricas necesitaron tratamientos en el Departamento de Emergencias de Julia y George Argyos del Hospital Infantil del Condado de Orange por lesiones traumáticas. 160 usuarios. 14 de estos ciclistas terminaron en la unidad de cuidados intensivos y 9 fueron sometidos a cirugía. Esto es un promedio de más de 3 por mes. Las ventas de bicicletas eléctricas comenzaron a dispararse durante los primeros días de la pandemia. Con el creciente número de lesiones, aumentan los pedidos de los requisitos de edad más estrictos para los pasajeros, así como de una defensa y políticas más rigurosas a nivel estatal. En este contexto, la seguridad se ha vuelto aún más importante. Empecemos por lo obvio, los cascos. Un alarmante 45% de los pacientes de shock informaron que no llevaban casco durante cuando se lastimaron. Por lo tanto, asegúrese de que el usuario de su bicicleta eléctrica lleve un casco con la correa de la barbilla abrochada. Lo mismo ocurre con las bicicletas manuales, con los scooters, etc. Cuando se trata de las edades de los usuarios de bicicletas eléctricas, no sorprende saber que los adolescentes en la etapa previa a la conducción representan con diferencia la mayoría de los que se lesionan. De las 160 lesiones traumáticas reportadas en el shock, 60% involucró a ciclistas de entre 13 y 15 años. Los jóvenes de 14 años dominaron la lista con 49. Un ciclista herido tenía menos de un año y 5 tenían 4 años. Víctimas de lesiones causadas por andar en una bicicleta eléctrica con un adulto o por ser golpeado por una bicicleta eléctrica mientras andaban caminando. Y bueno, consejos para la prevención de lesiones. Además de los cascos, ¿qué más se puede hacer para reducir el número de lesiones por bicicletas eléctricas? Bueno, en primer lugar, no montes una bicicleta eléctrica con otra persona. No debe haber más de un ciclista a la vez en una bicicleta eléctrica para reducir el riesgo de caerse. Además, aprenda a operar una bicicleta eléctrica. Desafortunadamente, no se requiere ningún curso formalizado de seguridad vial para utilizar uno. También tenga en cuenta que hay 3 clases diferentes de bicicletas eléctricas y que actualmente no existen restricciones de edad para los usuarios de las bicicletas eléctricas de las clases 1 y 2, que son bicicletas que dejan de brindar asistencia una vez que alcanzan los 20 millas por hora. Las bicicletas eléctricas de clase 3, que dejan de brindar asistencia cuando la bicicleta alcanza los 28 millas por hora, requieren que el ciclista tenga al menos 16 años. También es importante que se mantenga visible. Algunos conductores pueden girar delante de los ciclistas o acercarse peligrosamente o rozarlos de lado mientras circulan por el carril de la bicicleta. Además, elija una bicicleta con luces para permanecer visible después del anochecer. También considere comprar radares retrovisores, que es un accesorio, para instalarlos en su bicicleta eléctrica. Estos radares pueden detectar y alertar a los conductores sobre vehículos que se acercan por detrás. Y sobre todo, maneje más despacio. El mayor riesgo asociado con las bicicletas eléctricas es la velocidad, debido a que las bicicletas eléctricas pueden viajar hasta alrededor 30 millas por hora. La velocidad puede causar lesiones más graves. Esta nota es de Theodor Heiming, es doctor y director médico de medicina de emergencia del Hospital Infantil del Condado de Orange. Nota del Register del Condado de Orange. Y el Fondo de Cultura Económica en México logró convertirse en una editorial popular, dice Taibo II, en la jornada dice el Fondo de Cultura Económica, alcanzó una producción anual de 2.800.000 ejemplares y la venta de una cantidad similar de libros en el mismo periodo, sostuvo su director Paco Ignacio Taibo II, quien destacó, cito, el crecimiento sorprendente del fomento a la lectura del sello y que la sociedad siente que cumplió en convertirse en una editorial popular. El escritor habló en entrevista con La Jornada del programa que realiza el Fondo de Cultura en Oaxaca, Michoacán y Sonora, en colaboración con sus gobiernos estatales, de la conmemoración por los 90 años de la institución y de su gestión al frente de la editorial del Estado mexicano. En las tres entidades, comentó Taibo, el fomento de la lectura ha dado saltos espectaculares y se producen labores que suman a lo que ha estado haciéndose. En Oaxaca se lanzó la Guelaguetza Literaria, que significa la incorporación de miles de jóvenes a campañas de fomento a la lectura y comenzó la distribución de 17 mil libros. Este proyecto se va a prolongar, dijo, probablemente durante meses. Vamos a tener, dice, una gira grande de libro buses en la entidad, comunidad por comunidad, y habrá una segunda tanda de distribución, así como conferencias y debates de historia de México. Simultáneamente, dice, se lanzó Michoacán Lee, otro plan de origen estatal que incluye conferencias, debates y distribuciones de libros, colaboración con ayuntamientos y el magisterio y el inicio de una larga gira del librobús. Y al final, la tercera serie es la iniciativa Nidos de Lectura en Sonora, que se desarrollaron con velocidad endiablada, dijo. En mayo, dijo, estábamos con 400 de esos libroclubes en un estado de enorme desconcentración de la población, donde hacer llegar libros es muy complicado y más aún darles atención sistemática. Y aparte, dijo el historiador, vamos a llegar a 16.000 clubes de lectura este fin de año, probablemente más. Hemos crecido de manera muy potente. Esto ligado a que el fondo tiene que establecer continuidad editorial de proyectos de fomento a la lectura. Y en torno a su permanencia al frente del Fondo de Cultura Económica, Taibo dijo, y cito, que dado lo que dijo Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, en un acto público, voy a continuar. Y concluyó que está contento, y cito, porque percibo una sensación de abajo hacia arriba en la sociedad mexicana, de que el fondo cumplió con algo que no estaba puesto en la mesa, que el fondo era una editorial capaz de apoyar de manera sólida y sustantiva la producción del libro hacia el mundo académico, ya lo sabíamos, pero también era capaz de convertirse en popular en términos de distribución y buena calidad. Dijo Paco Ignacio Taibo II en una entrevista para La Jornada. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alvéolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Puede darte varios cambios,